Juan 1:11 al 13 simplemente declara que la carne y la sangre no tienen ninguna relación con el nuevo nacimiento, la cual es espiritual, y esta no está relacionada con el nacimiento físico. El comparar a los dos fue el error que hizo Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Juan, capítulo 3, versículo 4. Cristo hace una distinción clara. Lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Juan 3, 6. Estos son dos nacimientos diferentes y cualquier similitud aparente solo es superficial y no puede convertirse en la base para las conclusiones sólidas. Juan también explica que el nuevo nacimiento, lo cual Cristo le dice a Nicodemo, es esencial para entrar al reino de Dios, Juan 3, 3 y 5, no viene por voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios. El hombre no concibió el nuevo nacimiento, ni lo puede efectuar por sus esfuerzos, ni tampoco el no calvinista cree que puede. Sin embargo, se nos acusa de esto. Bishop cree que está refutando al no calvinista cuando declara que el pecador no puede renovar su propia voluntad, cambiar su corazón ni regenerar su mala naturaleza. Por supuesto que no. ¿Cómo es que al sostener que debemos creer en el Evangelio para nacer de nuevo, sugiere que podemos regenerarnos a nosotros mismos? No es así. Por supuesto, solo Dios puede regenerar al pecador, pero el versículo 12 declara que Dios regenera solo a aquellos que reciben a Cristo y creen en su nombre. Sin embargo, este versículo es comúnmente pasado por alto e incluso evitado por la mayoría de los calvinistas, quienes razonan sobre el versículo 13 solamente sin considerar el contexto. ¿Es el nuevo nacimiento impuesto al hombre por la irresistible gracia de un Dios soberano? Ciertamente que no. Viene por la fe en Cristo. Por otra parte, decenas de pasajes declaran que la vida eterna es un regalo de Dios por recibir a todo aquel que en él cree. Incluso Calvino dijo, ahora podría preguntarse, ¿cómo los hombres reciben la salvación ofrecida a ellos por la mano de Dios? Yo respondo, por la fe. Pero los no calvinistas son criticados por decir lo mismo.